Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 6 de julio nace en Curazao Luis Brión, almirante de Venezuela durante la Guerra de Independencia, quien colabora con el Libertador desde 1813. Al año siguiente, nacionalizado venezolano, Bolívar le da el grado de capitán de fragata y en 1815 el de capitán de navío. ¿Quién les habla? Lister Ramos en los controles. Nos acompaña Kedwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Torneo en Brasil, selección venezolana en los Juegos Olímpicos 2016. Fue abanderada por el presidente Maduro. Obra de trabajadores, comités locales de abastecimiento y producción distribuirán más de 3 millones de uniformes escolares. Cultura. En Roma falleció este martes el guitarrista venezolano Alirio Díaz. Preparación vanguardista, escritor Blas Peroso Naveda será el homenajeado en la edición 14 del Festival Mundial de la Poesía. Espacio Académico Eleazar Díaz Rangel ofrecerá recorrido histórico sobre el poder de la información internacional este jueves. Extienden convocatoria del concurso infantil Mis Primeros Piececitos hasta el 29 de julio. Regionales. Para enaltecer el patrimonio cultural, Gobernación de Guárico establece el 30 de abril como Día de la Llaneridad. Formación audiovisual, estudiantes mirandinos realizan cortometraje con la Villa del Cine. Primer concurso municipal de dibujo en honor a Francisco de Miranda convoca a niños y niñas en Los Teques. Cultura al Día. Para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 en Brasil, este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el abanderamiento de las y los atletas a participar. Nuestras felicitaciones, gran familia, gigantesca la familia deportiva de Venezuela. Son millones de niños, niñas, jóvenes y ya no tan jóvenes también de la tercera edad que practican deporte para mantener su estado de salud, para mantener su actitud física ante la vida, y de toda esa cadena que va creciendo, surge esta maravilla de los atletas y deportistas de alto rendimiento. Estarán representando al país en esta gran fiesta deportiva que se celebrará entre el 5 y 21 de agosto de este año. 77 clasificados en 18 disciplinas deportivas, mientras que para los Juegos Paralímpicos, la delegación venezolana cuenta con 10 atletas clasificados y aspira a sumar 17 más. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de Funda Comunal, Willy Casanova, informó que para este venidero año escolar serán confeccionados más de 3 millones de uniformes, lo que comprende un total de 22 millones de piezas elaboradas por las y los comuneros de la patria a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. En este caso, nosotros vamos a producir un uniforme escolar, un kit, por llamarlo de esta manera, que tiene entre 6 a 8 piezas, de acuerdo, digamos, a la característica de la población a la que va dirigida, en un costo total, esas 8 piezas, que no supera los 8.400 bolívares fuertes a la venta a nivel del club. Mira, nosotros tenemos allí franela, tenemos la chemise, tenemos el mono, tenemos la falda, el pantalón, y en el caso de algunos estados del país también el suéter, bueno, por las condiciones climáticas, ¿no? Por eso decimos de 6 a 8 piezas, de acuerdo, digamos, a la característica del territorio donde va dirigido. Y bueno, por supuesto, en tallas desde la preescolar. En este proyecto trabajarán más de 7.000 mujeres y hombres pertenecientes a la misión Saber y Trabajo, quienes iniciarán la producción de los uniformes la próxima semana en una primera etapa. 12:10. Cultura. El titular de este despacho, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en la red social Twitter el fallecimiento del maestro de la guitarra clásica, Alirio Díaz, quien este martes se despidió físicamente a las 3 de la tarde en Roma, Italia, a los 92 años de edad. Vía @LuchaAlmada, el ministro aseguró que Díaz, uno de los guitarristas más importantes del mundo, se le cumplirá su última voluntad, la cual era ser enterrado en Carora, estado Lara, su estado natal. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Una preparación vanguardista se realiza para llevar a cabo la edición número 14 del Festival Mundial de la Poesía. Esta cita con la palabra para el año 2017 tendrá como homenajeado al escritor falconiano Blas Peroso Naveda. La información la dio a conocer este sábado el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. En el 2017, como homenajeado a una leyenda de la poesía contemporánea, el poeta Blas Peroso Naveda, militante del maracuchismo-leninismo, autor de poemas de vanguardia que le dieron fuerza y fervor a mi generación en los años 90 y que sigue teniendo gran presencia ahora en este momento para Venezuela. La poesía triunfa, la esperanza triunfa, y por eso es que nosotros tenemos que seguir empeñando la llama sagrada de la palabra que nos convoca, que nos reúne y que precisamente propone el diálogo ante cualquier tentativa de guerra. Creo que aquí ha triunfado la paz con los poetas y ha triunfado la belleza. El pasado sábado en el Teatro Municipal de nuestra ciudad capital fue la clausura de la 13ª edición del festival, donde se dieron cita ilustres poetas de la talla del colombiano Fernando Rendón, la brasilera Lucila Nogueira, el español Juan Carlos Maestre y los venezolanos Gustavo Pereira y María Alejandra Rendón. 12:12. La Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa llegará este jueves 7 de julio a su 11º ciclo de conferencias, y para esta oportunidad tendrá la participación del periodista y profesor Eleazar Díaz Rangel, quien dictará sobre el poder de la información internacional, evolución histórica. El coordinador de este espacio de formación, Manuel Carrero, destacó que allí se abordará la agresión mediática que sufre nuestro país. El tema de la comunicación, porque es de alguna manera uno de los mecanismos que está en el debate, y Venezuela está asediada desde hace tiempo por las distintas transnacionales de la información, donde se miente acerca de lo que ocurre en Venezuela, y por lo tanto nosotros tenemos a un experto como el maestro Díaz Rangel en el ámbito de la comunicación, y vamos a plantear el tema con la concurrencia, la gente que participa. Son 11 conferencias que llevamos, lo cual indica que la gente está interesada en conocer ampliamente sobre qué es lo que sucede en Venezuela, qué es lo que pasa con el medio informativo, cuando desde los distintos países que nos agreden se miente sobre lo que ocurre en Venezuela de una manera descarada, casi, casi que impúdica. La cita es a partir de las 10 de la mañana en el piso 1 de las instalaciones del Archivo General de la Nación. La entrada es totalmente gratuita. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el 29 de julio próximo estará abierta la convocatoria para la recepción de películas a participar en el sexto concurso infantil Mis Primeros Piececitos, organizado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. El certamen está dirigido a niños de entre 7 y 12 años de edad para realizar un producto que resalte valores como el respeto, la paz, la convivencia con la naturaleza y la cultura. Del 26 de septiembre al 16 de octubre, los responsables del evento visitarán un centro educativo por estado para luego premiar las obras en el 13º Festival de Cine Infantil de Ciudad Guayana. Participa. Más información en el sitio www.cenac.gob.be. 12:15. Regionales. Para enaltecer el patrimonio cultural del llano venezolano, fue presentado por el Consejo Legislativo de Guárico un decreto que establece el 30 de abril como Día de la Llaneridad, el cual fue aprobado por el gobernador de la entidad, Ramón Rodríguez Chacín. Así lo destacó Migdalia Hurtado, presidenta del ente legislativo. Hoy podemos decir que tenemos una fecha para festejar lo que somos y por el que el nuestro orgullo nacional, manifestó. Asimismo, informó que se honrará una sesión solemne para inaugurar la Plaza de la Llaneridad en la capital de San Juan de los Morros, donde se erigirá un arpa como símbolo cultural de la región. También se editará un diccionario con palabras típicas y coloquiales de los llanos venezolanos para conservar un registro formal de los términos autóctonos de la región. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como parte del programa de formación cinematográfica que ofrece la Villa del Cine, estudiantes del Liceo Benito Canónico de Guarenas, Estado Miranda, comenzarán la filmación de un corto denominado Los 15 minutos de Arquiano. Se trata de una comedia sobre el acoso escolar, contribución para disminuir este problema social. Con el cineasta Héctor Puche, responsable de la actividad, es una experiencia fantástica, donde los adolescentes manifiestan propuestas vocacionales en relación con el medio cinematográfico. Los estudiantes aprenden el concepto de plano, escena, género cinematográfico, la pre y postproducción, y son ellos mismos quienes escriben y realizan su producto. 12:17. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Siembra de Francisco de Miranda, el 14 de julio la Alcaldía de Guárico, de Guaycaipuro, activó el primer concurso municipal de dibujo en honor al prócer independentista, dirigido a niños de educación media, básica y en especial del municipio Guaycaipuro, Estado Miranda. Tendrán por objeto rendir homenaje a Miranda, quien formó parte de las luchas emancipadoras de los pueblos bajo los ideales de independencia, soberanía e igualdad. La recepción de los dibujos será hasta el 10 de julio de este mes en las oficinas de la Dirección de Educación, ubicada en el Palacio del Deporte en Los Teques. Para conocer las bases del concurso, visita la página web de la alcaldía www.alcaldiadehuaycaipuro.gob.be. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el director teatral Dairo Piñeres. Hoy nos trae una información valiosísima. Hablaremos de la inauguración de la Escuela Internacional de Arte Dramático Caracas. Bienvenido, Piñeres, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, Dairo. Dairo, ¿nos escuchas? Sí, claro, aquí estoy. Hello. Tenemos ahorita un pequeño problema con la línea telefónica. Vamos a escuchar a Dairo. ¿Lo tenemos? Hello. Dairo. Hola, ¿cómo estás? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Vamos a hablar de esa maravillosa noticia que nos traes, la Escuela Internacional de Arte Dramático Caracas. Bueno, es una escuela que estoy fundando, es una escuela para la actuación y la dirección teatral en Venezuela, Y bueno, estoy muy emocionado porque era un sueño que tenía y bueno, se está materializando. 8 de julio, desde el 18 de julio abre sus puertas, bajo la dirección del reconocido director teatral que eres tú, Dairo Piñeres. Háblanos cuáles son las expectativas que trae esta Escuela Internacional de Arte Dramático Caracas. Bueno, tengo muchas expectativas, primero porque quiero que los alumnos se formen de una manera muy práctica. Quiero un pensum super práctico donde puedan ver dirección, voz y dicción, actuación, danza, baile, todo como los elementos que conforman la formación del actor. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando en el pensum con buenos profesores. Contamos con una gama de profesores como Giovanni Durán, que es escritor, Jan Tomás Rubano, que es escritor también ganador de muchos premios nacionales e internacionales. Tenemos a Consuelo Tun en la dirección y tenemos a Verónica Arellano, que es una actriz también que nos va a apoyar con la técnica vocal, y a la maestra Angélica Escalona en danza. Entonces, bueno, estamos como varios maestros, profesores, para que los alumnos tengan una formación buena, estén trabajando constantemente en su formación y sobre todo en la práctica del arte escénico. Qué bien. Bueno, háblanos un poco también sobre ese pensum de estudio y cuánto tiempo va a durar la preparación académica de los y las participantes. Bueno, el pensum de estudio consta de 6 materias bases, que son actuación, voz y dicción, expresión corporal, historia del teatro, dramaturgia y dirección. Entonces esas van a ser como las materias élite o bases de la academia, y luego van a haber otras materias que van a entrar y salir dentro de la escuela, pero y charlas y todo a lo largo de la carrera. Es por semestre, vamos a dividirlo por semestre, y va a durar 2 años, tendrá una duración de 2 años los estudios en la escuela. Bien, Dairo, háblanos también dónde va a funcionar esta maravillosa Escuela de Arte Dramático Caracas. Danos señales, cómo llegar hasta allá, quiénes pueden participar. Bueno, la escuela es para personas mayores de edad o menores de edad, bachiller. Es decir, si tienen 17 años, 16 años y son bachilleres ya, pueden optar por la escuela. Esta escuela la estamos abriendo en el Hotel Alba Caracas. Eso queda en Bellas Artes, Avenida México, en todo el hotel, en el sótano del hotel, al lado del gimnasio 24 físico del Hotel Alba Caracas, está abierto la escuela. Para todos ustedes pueden venir acá a buscar información o pueden escribirnos al correo esiardramaticocaracas@gmail.com y a los celulares 0414-905-7515. Hay mucha expectativa con esta hermosa escuela que va a ser, ¿no? Tiene gente ya sumada, y gente que ya se ha inscrito. Háblanos de eso. ¿Cómo ha sido el movimiento? Bueno, ¿cómo se ha corrido la voz? Bueno, mucho. Nos están llamando muchísima gente. Estamos todavía en proceso de inscripciones. De verdad que hay muchísima gente interesada porque las expectativas han estado muy bien. Se ha movido muy bien. De verdad, estamos todavía esperando, bueno, y para arrancar ya con los estudios. El proyecto, por acá tengo mis notas, que aspira a albergar a unos 50 estudiantes en su primera etapa, y también tienen planes de expandirse a otras ciudades del país. Háblanos un poco de eso. Y bueno, nuestra escuela aquí tiene planes de expandirse a otras ciudades del país, como escuela dramática, como va a ser módulos en varias ciudades en varias ciudades, y también nos interesa muchísimo el intercambio internacional, poder traer los maestros del exterior a que den charlas, clases, incluso el intercambio posterior de alumnos que viajen a otros países como intercambio y alumnos que vengan de otros países como intercambio a la escuela. Ese es más o menos el eje fundamental que le queremos dar a la escuela internacional. Bien, Dairo, hablamos también, vamos a reiterar la invitación a toda esta gente que está en sintonía ahorita de Cultural Día. ¿Cuándo comienzan las clases y cómo es la primera fase de trabajo de la Escuela de Artes? Bueno, la primera fase son las 6 materias. Vamos a trabajar en el horario de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, en los estudios, de lunes a jueves. Y bueno, empezamos el 18 de julio, y bueno, los interesados pueden llamar y mío y me escribir al mail en ciardramático@caracas.com o llamar al 0414-905-7515. Bien, estamos conversando con el director teatral Dairo Piñeres. Él nos trae esta maravillosa información, inauguración de la Escuela Internacional de Arte Dramático Caracas. Ya todo está preparado para iniciarse y bueno, expectativas hay muchísimas. ¿Quiénes se han sumado de los entes gubernamentales o que están con esa afinidad al teatro? ¿Quiénes te acompañan en este proyecto? No, hasta ahorita no hemos pedido, nos van a acompañar en un futuro, sobre todo para los montajes, para que tenemos una estrategia de crear alianzas con entes gubernamentales y entes privados, pero todavía no. Primero queremos abrir la escuela como un ente, como nosotros, pues. O sea, queremos abrir la escuela y luego sumarnos a todas las alternativas. Bien, ¿y qué otra cosa puedes agregar para esta maravillosa apertura que va a dar Caracas con esa Escuela de Arte Dramático? Bueno, están todos invitados a que vengan por la información, los que estén animados en estudiar artes escénicas, que animen, porque vamos a hacer un buen pensum para aquellos estudiantes que quieran iniciarse o estar en las artes dramáticas. ¿La selección del pensum fue seleccionado bajo qué esquema? Los esquemas de la práctica del teatro. O sea, todo está enfocado a la práctica, a crear alumnos van a salir egresados en la práctica teatral. ¿Salen egresados como técnicos superiores? No. Egresados de la escuela, digo que al terminar los estudios acá. Bueno, hagamos esa invitación de nuevo, Piñeres, para que la gente que esté interesada en estudiar arte dramático se sume a esta maravillosa escuela que ya pronto va a dar apertura. Bueno, están invitados todos a Exiar Dramático, la Escuela Internacional de Arte Dramático Caracas. Busquen la información, estamos abiertos para toda la gente que quiera venir y quiera apostar por el teatro y por el futuro en su enseñanza. Muchísimas gracias al director teatral Dairo Piñeres. Él nos trajo esa información buenísima. Inauguración de la Escuela Internacional de Arte Dramático Caracas. 12:27 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 6 de julio 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico Kaydwin Hernández y quien nos acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Las 12:27. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. alambrito bonito. ¡Uy! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 31 minutos. ¡Qué dulce!

Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el desfile cívico-militar con motivo del 25º aniversario de la firma del Acta de la Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el Paseo de los Próceres, en Caracas. Mi comandante en jefe, permiso para darle parte por la agrupación de desfile. Adelante. Estamos resueltos, el pueblo de Venezuela, la Venezuela toda, los que poseemos las armas y los que no, bajo su liderazgo, a enfrentar las oprobiosas cadenas de la guerra económica, de los enemigos internos, de los enemigos externos. ¿Por qué? Como nos dijo nuestro libertador Simón Bolívar en su magistral Carta de Jamaica, el velo se ha rasgado. Ya hemos visto la luz y nos pretenden ahora volver a las tinieblas. Somos libres, mi comandante en jefe, y que el mundo entero lo sepa. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar con motivo del 25º aniversario de nuestra independencia, año bicentenario de la abolición de la esclavitud, año bicentenario del salto a la inmortalidad de nuestro generalísimo Francisco de Miranda y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo primero que tengo que decir es que hoy es un día de celebración. Felicidades, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicidades, pueblo de Venezuela. Feliz Día de la Independencia. Nuestro gran generalísimo Francisco de Miranda decía en la sede del Congreso Constituyente: ni más amos, ni más tutelaje, ni capataces. No aceptamos amos imperiales ni capataces oligarcas aquí. Y le decimos hoy, Día de la Independencia, a los que pretenden erigirse como amos y capataces: aquí hay un pueblo y una fuerza armada unidos para ser libres. Hoy y siempre está autorizado General Rodríguez Cabello en este día que decimos: que viva la patria, que viva la libertad, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que viva el pueblo, que viva Bolívar, que viva Chávez. Aquí está Venezuela libre, soberana, independiente, con una Fuerza Armada libertadora. Así lo sentenció el presidente Nicolás Maduro. Tenemos una verdadera fuerza armada, llena de moral, armada de moral, de ideas, de amor. Hemos visto desfilar la moral del soldado, de la soldada. Hemos visto las armas de la República en manos seguras de quienes son guardianes y custodios de la seguridad, de la integridad, de la independencia, de la constitución, del poder del pueblo, del prestigio, de las ideas libertadoras llevadas a su máxima expresión por este pueblo despierto y de pie, educado por nuestro comandante Hugo Chávez. Extraordinario evento de poder militar. Y el poder militar tiene que seguir incrementándose. Poder militar para la independencia. Poder militar para proteger al pueblo, para proteger a nuestra patria. Aquí está Venezuela, hermanos del mundo, libre, soberana, independiente, con una Fuerza Armada libertadora y un pueblo de paz. Aquí está, esta es la Venezuela de verdad. La Venezuela grande, la Venezuela de historia. La Venezuela del futuro, aquí está. El presidente Nicolás Maduro convocó a la Unión Cívico-Militar para derrotar la guerra no convencional. Ya hemos preparado un plan especial para seguir enfrentando la guerra no convencional. Y sé que cuento con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y sé que cuento con el pueblo. Hoy, 5 de julio, lo digo. Empezando el segundo semestre, sé que cuento con el pueblo y la Fuerza Armada para derrotar la guerra no convencional, la guerra económica y todos los mecanismos de la guerra psicológica. Vamos a vencer, los convoco a la victoria, los convoco al sacrificio, los convoco a la lucha. El jefe de Estado venezolano rechazó los ataques de la oligarquía contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una república independiente necesita un poder militar cada vez más poderoso, valga la expresión, cada vez más grande. Y cuando la oligarquía pretenda ofenderle, tiene que ser el pueblo el que salga a defender a sus soldados. Y desde aquí le digo a esa oligarquía rapaz: no te metas con los soldados, no te metas con los sargentos, no te metas con los capitanes, métete conmigo, que soy el comandante en jefe de esta Fuerza Armada. A la Fuerza Armada se le respeta y la haré respetar. Digan lo que digan en el mundo. Bastante pueblo y moral hay aquí. En el Panteón Nacional, el gobierno bolivariano inició los actos conmemorativos de los 205 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela. Tras la izada del tricolor patrio en el asta principal del Foro Libertador, los ministros Vladimir Padrino López y Gustavo González López, junto a altos representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e integrantes del Poder Ejecutivo, colocaron una ofrenda floral ante el sarcófago donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar en el mausoleo levantado en su honor contiguo al panteón. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el acto de abanderamiento de los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Río 2016 desde el Paseo de los Próceres en Caracas. Hermosa bandera de nuestra historia, en este lugar muy especial donde el espíritu de los libertadores se hace presente para llenar el corazón de ustedes, la llamarada sagrada que tienen que llevar a Río, a Brasil, para lograr el extra, traerle a nuestra Venezuela la alegría, la felicidad de su rendimiento en primer lugar. Aquí va mi bandera. Yo creo en Venezuela. Yo soy Venezuela. Los felicito. Aquí tienen esta bandera. Tómenla con su mano y llévanla a lo más alto del podium de las Olimpiadas Río 2016. Felicitaciones. Presidente, me siento muy orgulloso nuevamente, por segunda vez, recibir esta hermosa bandera que con mucho orgullo siempre la llevo en mi corazón. No solamente en competencia, sino como venezolano en cualquier parte del mundo. Nosotros los atletas, cuando estamos en el extranjero o en cualquier competencia, somos Venezuela. Venezuela es una sola. Y eso es lo que nosotros queremos seguir promocionando. Que los atletas, que el deporte une a un país. Bueno, gracias, presidente. Gracias a todo, al ministerio, al Comité Olímpico, porque hacen realidad con su trabajo, con su organización, para llevar a todos los atletas a que logren su sueño. Esto para mí es una sorpresa. Me siento orgullosa de llevar el nombre de Venezuela en alto. Le doy gracias al Comité Paralímpico por haberme llevado a la clasificación visual. Le doy gracias a mi familia por brindarme el apoyo y a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, por habernos apoyado al deporte de discapacidad. El primer mandatario nacional aprobó un conjunto de recursos para culminar la ruta olímpica a Río 2016 y garantizar el proceso de preparación de los atletas venezolanos que asistirán a los Juegos en Brasil. Yo he procedido a aprobar 123 millones de bolívares para culminar la ruta olímpica y 11.977.000 dólares para garantizar todos los procesos de culminación de la preparación de los atletas, su traslado, participación, apoyo, asistencia, porque allí donde ustedes estén no están ustedes. Allí donde ustedes caminen, corran, allí donde ustedes están sudando, a veces sufriendo, a veces gozando, allí vamos todos, ahí va Venezuela completa, porque ustedes unen a Venezuela con su amor, con su ejemplo, con su capacidad física. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebrar los 205 años de la declaración de la independencia de Venezuela con un majestuoso desfile cívico-militar desde el Paseo Monumental Los Próceres en Caracas. Durante la actividad, el jefe de Estado rechazó los ataques de la oligarquía contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y convocó a la Unión Cívico-Militar para derrotar la guerra no convencional. También lo vimos encabezar el acto de abanderamiento de los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desde allí aprobó un conjunto de recursos para garantizar todos los procesos de acompañamiento y traslado de los atletas en esta ruta olímpica. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Vamos con todo el amor, como pueblo organizado, asumiendo más de un reto, más de una lucha, y en esto dar la vida más allá. Vamos con la convicción que es el pueblo que en un canto sabe que es la patria grande y la solidaridad, ideas y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad y con todo va. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Las 12 y 59 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Ramón Jesús, apaga esa computadora, vale, que tiene un montón de horas prendidas y no la estás usando. ¿Hasta cuándo, chamo? ¿Qué pasa, pues? ¿Acaso tú pagas luz? Aquí el que paga la luz soy yo. Además, estoy bajando por internet una de mis series favoritas. Chica, qué fastidio. Uy, para completar son las 10 de la mañana y tienes todas las luces prendidas. Las de la sala, las del cuarto. Ah, no, vale. A ti lo que te sale es...